2 meses sin saber nada de ti. Y ahí te ha por la calle. Y luego vienes y te llevas a mi padre y lo dejas olvidado en el cepo como si fueran palomas. Que han tenido que venir a recogerlo las hermanitas. Esa buena mano, popijo. Hay que ser parrama, coño. Ahí estás. ¿La han encontrado? ¿Y qué le van a encontrar, mamón asqueroso? Venga, usted cuidado, no se vaya usted a caer, que estos taburetes son muy trechos. Lo que pasa es que el pobre se ha cabreado, ha empezado a patas con las hermanitas y se les ha escapado. Joder, con el abuelo. Así es que ya sabes, ya está saliendo a buscarlo, Maki, y no vuelve sin él. A ver, pida ponle whisky a mi madre. ¿Escocés? Sí, señor Maru. Malta, 12 años. Bueno, ponle mejor la botella. Si hasta los perros demuestran más cariño por la madre que los ha parido. Oh, sí que lo haga fuerte. Os damos la bienvenida un domingo más a Rituales de Resistencia. En este programa conversaremos con Bego Arretxe sobre la Barcelona preolímpica con sus luces y sus sombras. También hablaremos de cómo han ido mutando las ciudades para convertirse en un producto de mercado, de cómic, de música, de cultura y mucho más. Desde Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Hoy tenemos nuevas caras en el estudio. Bueno, las caras no las podéis ver, pero las voces sí, las podéis escuchar. Así que bueno, hoy estamos hermanados Vallecas y Hortaleza. Bueno, bienvenida Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien hallada Elena, encantada de estar por aquí. ¿Qué tal, Josete? Muy bien, encantado también de estar aquí con vosotras. Hortaleza y Vallecas, primos hermanos, más hermanos que primos o más primos que hermanos. Hermanos, ¿no? Más hermanos, más nosotros hermanos. Somos hermanos, Vallecas barrios y Hortaleza. Obreros, hermanaos. Sí. Vamos. Y con inquietudes muy similares. Sí. Y tenemos que hacer una especial mención porque hoy tenemos público, no suele ser habitual, en Rituales de Resistencia no viene nadie a vernos y no sé si nos escucha alguien, pero hoy tenemos público y le queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal, Sara, cómo estás? Muy bien, feliz de volveros a ver. Me encanta que hayas venido a darnos apoyo moral, pero bueno, que sepas que si vienes hablas, ¿no? Bueno, eso ya me lo habéis avisado, así que vengo preparada. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primera pregunta, estáis en Rituales de Resistencia, pregunta obligada. José, ¿qué rituales de resistencia pones en práctica para afrontar esta vida capitalista e injusta? Puedo decir tacos y de Puedes todo. Decir lo que quieras. Aquí no hay veto. Pues yo creo que lo importante es creernos que el capitalismo no se coma todo nuestro espacio vital, ¿no? O sea, tenemos que ser optimistas y como la peli de Amélie, ¿no? La peli de Amélie que le cambia la vida el hacer cosas por los demás, de repente, ¿sabes? Ella empieza, hay algo ahí mágico en el aire que tú cuando lo detectas y te das cuenta, empiezas a, moviendo pequeños hilos, de repente todo empieza a girar, empieza a volverse mágico. Empieza... Qué místico vienes, José. No me esperaba yo esa faceta de ti. Sí, claro. Entonces, yo creo que lo que quiere el capitalismo es que nos pensemos que no hay salida, ¿no? O sea, que... El capitalismo está en contra del misticismo, ¿no? Efectivamente. Aquí, mira, Sara antes ha dicho que ha venido muy espiritual. Has venido espiritual, Sara. O sea, aparte de apoyo moral, vienes ahí, vienes con... Bueno, yo es que he entrado por esta sala y ya me han puesto un poco en el dilema de materialista o mística. He dicho, pero bueno, pero ¿por qué elegir? O sea, también en el día a día hay muchas sorpresas y mucha magia también. Yo estoy contigo con eso. Muy bien. Y Julia, ¿en qué lugar pues, te quedas tú? ¿En la mística? No, yo muy mística no soy. Tienes que venir a poner la parte racional, ¿no? Sí, no, hombre, tampoco es que sea yo la leche de racional, pero bueno, pues durante 8 horas diarias de lunes a viernes trabajo para el mal. Es decir, para el capital, soy de la brujavería, y después de comer pues me dedico al asociacionismo y a... Esos son tus pequeños rituales de resistencia. Ahí vamos, claro, mi oxígeno, ¿no? Mi oxígeno diario, lo necesito, yo necesito a la gente, o sea, es verdad que también soy material, todos hemos sido criados en un sistema capitalista, he venido en coche, tengo mi teléfono, tengo mis cosas, pero bueno... Creo que hacen falta cosas, pero en lo que estoy en contra es a la explotación brutal en la que se somete a los currantes. Y a eso dedico mi tiempo libre. Muy bien. ¿Y tú, yo puedo Sara, añadir quieres? Una cosa? Tú añades lo que quieras, Sara, que vale. Pago has venido aquí y tienes el micro abierto. Yo cuando te lo cierre, entonces ya no podrás hablar, pero ahora todo tuyo. O sea, si no me escucho es porque me has cerrado el micro, sí. ¿No? Vale. Bueno, es que sepáis que yo os puedo castigar, ¿no? Entonces, como, si no me gusta lo que decís... Dices, un minuto sin micro. Un minuto sin ella micro. Ella es la máster. Yo soy la máster bien. Y yo puedo, sí, ya puedo hacer... Yo tengo el derecho de censura. Os puedo castigar. Derecho a veto. Bueno, venga, yo Sara, tienes el micro abierto. Iba a añadir un pequeño gesto de resistencia que ahora en verano yo creo que sienta muy bien y es un tupper de melón y sandía en la piscina municipal, que si es en Hortaleza pues ya mucho mejor. Maravilla. Qué bueno. Tomad nota, amigos. ¿Cómo era? Melón y sandía. Un tupper de melón y sandía fresquitos, o sea que antes de salir una hora mínimo en el frigo y luego te lo llevas a la piscina de Hortaleza, que además el otro día descubrí que tiene una mascota porque hay un pato en mitad de la piscina. ¿Así? Que va a su aire. Ay, entonces, ¿pero es un pato sí, de verdad? Es un pato real. Ah, que es un pato sí, real. Sí, bueno, a ver, la verdad es que no sé, yo diría que es un ona de real, pero ya ahí lo tengo pendiente de investigar. El caso que el pato va a su rollo y cuando se le acercan niños, se le acerca gente así un poco para molestar, el pato se pone orgulloso. O sea, se resiste también él, ¿eh? Y entonces pues me parece... Es antisistema el es pato. Antisistema. Es que es un pato hortalino. Sí. No yo estaba aquí otra cosa, ¿no? Yo estaba aquí antes. Pero que un pato piscina. Del retiro. Sí, es fantástico. Así que nada, pues resistamos todas en la piscina de Hortaleza. ¿Y le tiras melón al pato? No, aquí, no se le puede pues, dar de comer, mira, cuidado, ojo, ¿eh? Pobre, claro, exactamente. Aquí vamos a recordar que no hay que alimentar a los pájaros de los parques ni de las piscinas municipales, por favor. A ver si están abiertas las dos piscinas municipales del barrio, porque el vacile del concejal David Pérez hace que el año pasado creo que la de Luis Aragonés estuvo cerrada todo el verano, la de la UBA también ha estado cerrada. Yo, por ejemplo, tengo a mi tía mayor que pasa unos calores horribles en su casa y de las pocas cosas que le quedan así y tal es la piscina municipal y han pues, estado puteando a la gente. Te lo contesto yo, Josete, porque este año ha anunciado a bombo y platillo que están abiertas las dos piscinas municipales y que además ha hecho una obra de la hostia en la piscina Luis Aragonés, para todo hortalino es la de Villarrosa. y es verdad que sí, que las ha dejado muy monas, pero sin césped. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ayer, el sábado, pues no sé, o sea, me mandaron ya un WhatsApp que a las 11 de la mañana ya habían colgado el cartel de que estaba a foro completo. A foro completo, porque como no hay césped, pues claro, es como que me caben 20, pues 20. Qué vacile. Y el siguiente cartel es pato a la plancha, ¿no? Pato Pekín. Porque madre mía, cómo debe de estar ponerse, ¿no? O sea, si no tienes césped en verano en Madrid. Y en Vallecas, ¿cómo vamos de pistis? ¿Hay pistis por aquí? Ay, sí. Sí tenemos pistas, pero vamos, que pocas, ¿no? Para la cantidad de gente que tenemos. Hombre, en todo el distrito de Hortaleza solamente hay dos piscinas municipales. La de Villarrosa y la de Hortaleza. Madre mía. No, es un maltrato a los vecinos sistemático. Ya te digo, lo de, o sea, dejar a la gente sin piscina en verano, o sea, es que me parece ya como de Maquiavelo. El último paso ya. ¿Sabes? Para cocernos, ¿no? Ya es total, como ya el maltrato total. Absoluto, ¿no? De 40 grados en Madrid. Pues nada. Esa en tu piscina... casa con el aire acondicionado, a gastar aire acondicionado, aquí, a darle dinero aquí, a las eléctricas. Vengo ahora. Eso está muy a gustito aquí. Voy a hacer aquí. Unos cuantos programillas seguidos. Sí. Sobre todo un día que hagamos 40 grados, ¿no? Joder. Aquí estamos en la gloria. Pues la piscina de Villarrosa, cuando éramos pequeños y tal, era una piscina donde todo el mundo se colaba por la noche. Eso es así. Qué mítico, qué mítico lo de colarse por la noche. Mitiquísimo. Y, es que, y o el sea... peligro, ¿no? Porque se supone que es cuando ponen el cloro por las noches, ¿ah, ¿no? Sí? ¿O ah, no? Pues eso no lo sabíamos. Sé. ¿Sí, sí o no? Eso explica cosas. Eso explica cosas, Josete. Te pues tengo que ir al dermatólogo ahora que lo has dicho. Pero había un ambientazo, o sea, te colabas ahí como súper sigiloso, como que te pensabas que eras tuyo. El único, ¿no? Tú y todos tus tres colegas, y cuando entrabas había peña de no sé dónde, de tanto mundo. Que cierre el último, que cierre el último. Al final venían los municipales a, bueno, yo qué sé, a las 4 de la mañana y todo el mundo saltando por el otro lado, pero súper divertido, la verdad. Y no sé, yo imagino, no sé las nuevas generaciones. Si sí, estarán con la tablet ahí o si les apetecerá también. No, porque son más materialistas y en casa de los papás tienen urbanización cerrada con piscina. Claro, ese es el tipo de... Sí. No, no todos, ¿no? No todos. No todos. Pero sí, o sea, su espíritu de combativo antisistema total. Veraniego no es el mismo que teníamos nosotros. Bueno, hablando de espíritu combativo, a mí me gustaría empezar el programa... hablando de las 6 de la Suiza, porque os quiero recordar que el próximo domingo hay una manifestación. ¿Por qué ir a la manifestación del 29 de junio por las 6 de la Suiza? Voy porque denunciar la explotación es un deber y un derecho, nunca un delito. Voy porque defender derechos no puede costar la libertad. Voy porque queremos a las 6 de la Suiza libres y luchando en las calles. Voy porque ellas alzaron la voz cuando muchas callamos. Voy porque la clase trabajadora no vamos a dejar a nadie sola. Voy porque ellas podrían ser yo. Y yo, ellas. Voy porque cuidarse entre compañeras también es hacer sindicalismo. Voy porque la represión no detiene la conciencia ni la lucha. Voy porque ellas se pusieron en pie y ahora toca sostenerlas. Voy porque si tocan a una... Respondemos todas. Voy porque la ternura y la solidaridad también son formas de resistencia. Voy porque me reconozco en su lucha y en su valentía. Voy porque no hay neutralidad frente a la injusticia. Voy porque hoy son ellas, pero mañana podemos ser nosotras. Voy porque unidas en lucha, hacemos historia. Voy porque este juicio es contra ellas y contra toda la clase trabajadora. Voy porque luchar por condiciones dignas de trabajo es vivir con dignidad. Voy porque a veces el gesto más revolucionario es no soltar la mano de quien lucha. Yo voy por ellas, por todas, por mí. ¿Y tú vienes? Rituales de resistencia. Pues Sara, qué guay que hayas venido, porque, jo, de todas mis amigas de la radio, yo creo que eres la única que me coge el teléfono, ¿eh? Pues no sé si lo dices con segundas, porque hablas del viernes pasado, justo, puede ser. Justo, el viernes pasado, me has leído la mente. Intentaste contactar con estas dos y nada. Claro, ¿pero dónde estaban? Pues me pasó lo mismo, no sé si nos tienen algo que revelar, si van a resolver este espera, misterio. Espera, que me acabo de acordar que iban a ir a la Feria del Libro, a entrevistar a Bego Arreche. Ah, amigo, pues entonces eso ya empieza a tener un poco más de sentido, porque digo, ¿tienen algo pendiente? Bueno, no sé, ¿se han enfadado por alguna historia? Ahí estuvimos. Ah, vale, vale. No nos preocupamos, ¿no? No nos preocupamos. No. Efectivamente, estuvimos en la Feria del Libro de Madrid entrevistando a Bego Arreche, que tiene mucho que decir sobre, en sus palabras, una Barcelona de la que se ha avergonzado la historia. Vamos a escucharlo. Julia, qué animado está esto, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? O sea, la cita en la Feria del Libro es obligada años, y, claro sí. Y es un clásico y siempre es un valor seguro, ¿no? Y tenemos que decir que son casi las 8 de la tarde y no se está mal, ¿eh? Porque la semana pasada hacía un calor horroroso, pero eso está bien y está esto animadillo. Se nota que es el último fin de semana que la gente aprovecha para comprar. Exactamente. Y además, lo que has dicho, el tiempo acompaña. Sí. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Tengo que decirlo. Pues venimos a la Feria del Libro un viernes a las 8 de la tarde para entrevistar a nuestra invitada de hoy. que es no es otra que Bego Arretxe. Acaba de publicar, bueno, lo publicó hace un poquito de tiempo, su ópera prima, No creas una palabra. Vamos a darle un poco de ritmito al paso, que no llegamos. Efectivamente, ya vamos a tardar nuestra cita. Eso no puede ser. Estamos con Bego Arretxe Irigoyen, que nos va a contar su primera novela, que es No creas una palabra. Bueno, hay que decirte que a Julia le ha fascinado el título. Sí, porque digo, ¿no creas una palabra de qué? Porque a mí se me vienen a la cabeza tantísimas cosas, no creas una palabra, por ejemplo, de lo que ha salido ayer las mega noticias del Partido Socialista, anteriormente del PP, pero bueno, no creas una palabra de lo que te diga el vecino. ¿No creas una palabra de qué? Cuéntanos. Pues en realidad es una provocación el título, por un lado. Tiene una parte de provocación y otra parte de capas de novela, que luego hacen referencia a la novela. Y una tercera parte que es un homenaje. O sea, en realidad, yo tenía antes el título que la novela. Por un lado, la novela intenta indagar sobre quién es el que se otorga, quién se otorga el derecho y por qué de imponer, decidir, qué se conserva en la memoria colectiva y qué no. Y también de qué manera se explica esa memoria, incluso a veces desde las izquierdas, voy a decir. En esa lógica un poco a veces más masculina, y hablo de la masculinidad, no de los hombres, ¿vale? Hablo de un concepto, de una manera de mirar el mundo, en el que son héroes y villanos. Y a mí me interesaba más trabajar sobre la memoria colectiva de las izquierdas, del movimiento, pero también de la marginalidad, también de otro de donde nunca está el foco, desde mi mirada y rompiendo esa visión de héroes y villanos, sino intentando, creo que es más interesante hablar de la memoria y amar la memoria con todos sus claroscuros. Entonces me interesaba poner en cuestión un poco eso, ¿no? ¿Quién es? Bueno, pues yo empiezo diciéndote que esta es mi mirada, ¿no? En la novela, y tú si quieres te la crees y si quieres no. Y también es una manera de provocar desde ahí, ¿no? Entonces eso me parecía interesante. Luego, en segundo lugar, que es un homenaje, es la traducción literal del título de una canción de Phil Lynott, que se llama Don't Believe a Word, ¿no? No creas una palabra. Y que es una canción en la que él, como artista, de una manera un poco, no machista, pero sí chulita, es un gran letrista, Phil Lynott era un gran letrista, decía a las chicas, a sus novias, decía que yo hago una canción de amor no quiere decir que te la esté escribiendo a ti. Y para mí eso era importante para defender mi capacidad como mujer de hacer ficción, aunque esté basada, obviamente, en cosas que yo he vivido, pero que la trama, el argumento, a partir de lo que he vivido, he oído y he sentido, es ficción. Entonces, dejarnos a las mujeres la capacidad de hacer ficción, porque parece que cuando una mujer escribe algo, todo el mundo te dice, es autoficción. Bueno, cualquier novela es autoficción, para empezar, y para continuar, si me sale alguien diciendo, que ya me ha pasado, ¿por qué me has puesto este nombre? ¿Por qué yo no salgo? Me ha pasado esto ahora. Y yo digo, pues no te creas una palabra, no ves que es ficción. Porque la letra va sobre eso, ¿no? Claro. Y porque la novela está ambientada en Barcelona, en la Barcelona de los años 80. Ajá. La Barcelona que todavía tenía un espíritu combativo, ¿no? De lucha, de música, como hablas en el libro, de movimientos sociales, un poco la Barcelona de antes de las Olimpiadas, ¿no? Esa es. Que es la que tú has vivido y, bueno, hay una protagonista, que es Marta. Ajá. A la que encargan hacer una novela. Una biografía. Una biografía, mejor dicho. ¿Qué hay de Marta en ti, no? Bueno, Marta, todos los a Flaubert le preguntaban, ¿quién es Madame Bovary? Y él decía, c'est moi. Pues es lo mismo, todos los personajes soy yo. Y eso que hay varios personajes masculinos. Pero para ubicar un poco, la novela intenta dialogar entre el pasado y el presente sobre individualmente qué de lo que pasó en aquella Barcelona ha condicionado la vida de sus protagonistas, digamos, 40 años después, pero también cómo ha condicionado la ciudad. Entonces, es una novela que se basa en los parteaguas, ¿no? El 92 fue un parteaguas y establece un modelo de ciudad que es un modelo depredador, expoliador a todos los niveles, ¿no? Expropiador de todo, la cultura, las calles, ¿no? Entonces, ahí se inauguró un modelo de ciudad que se ha generalizado en todas partes. Y para mí era importante rescatar una Barcelona que, de la que se ha avergonzado la historia. Es decir, parece que la Barcelona que valga sea la de los 92, en términos públicos y políticos. Y todo lo anterior fuéramos todos unos sucios provincianos que no sabíamos lo importante que eran, cuando no es verdad. Barcelona todavía se concebía como una ciudad para sus ciudadanos, para sus ciudadanas, como debe ser una ciudad, para sus habitantes, con todas sus contradicciones, porque también habían desigualdades, servicios que había todavía que generar, que todavía no se han generado, ¿no? Derechos que había que cumplir, que tampoco se han cumplido, pero bueno. Pero era una ciudad concebida para... Y la ciudadanía entendía que la ciudad era para ellos, no que la ciudad era una marca para ser vendida. Y a partir de la Expo de Sevilla, pero en mi caso es de la Barcelona del 92, hay un parteaguas sobre qué entendemos por ciudad, que además se multiplica como una seta o como un hongo en todo el mundo, porque ahora vayas donde... En todo el mundo del norte global, porque ahora vayas donde vayas, te vas a encontrar los mismos negocios, sí, el mismo modelo de ciudad, gentrificando, perdiendo su identidad, perdiendo sus raíces, perdiendo lo bueno y lo malo, pero que es lo que al final hace una ciudad, lo bueno y lo malo, o sea, no... Eso es, y encontrándote que la gente se va, o sea, yo me he ido de Barcelona, hoy me he encontrado aquí con un compañero de aquellos años, que trabaja él en Traficantes, y él se ha ido de Madrid, o sea, lleva ya un montón de años y se ha ido a Segovia, ¿no? A la sierra. Y va y viene sí, para se trabajar. Se va expulsando de las pero ciudades. Porque económicamente no alcanza. Se expulsa del centro, que el centro es lo primero que se conquistan. Sí. Y luego ya poco a poco se va expandiendo, se va gentrificando, ya los barrios populares, ya todo vale, ya todo es turistificable. Tenemos fotocopias de ciudades, ¿no? O sea, el decorado es diferente, es como una película, el decorado, sí, te han puesto el decorado de Madrid, el decorado de Barcelona, el decorado de París o de cualquier ciudad del mundo, pero luego en verdad es lo mismo. O sea, nos ha llamado la atención, por ejemplo, digo, el tipo de tienda, el tipo de turista que quieren en cada sitio. Por ejemplo, estamos ahora en la Feria del Libro y nos llama la atención que hay un Vips aquí montado. Sí, y hay cola en el Vips, o sea, pero que nos hemos vuelto locos. ¿Qué es la Feria del Libro? ¿Qué haces haciendo cola en el Vips? Señora, yo creo que eso es muy importante y además... Pienso, soy de las que creo, quizás ingenuamente, pero creo que muchos de los problemas que pasan en este país tienen que ver con esa renuncia a compartir la memoria colectiva y de aquellas tormentas, estos lodos, ¿no? Yo eso lo pienso. Entonces, hay, pues lo mismo con el franquismo, la guerra, la mal llamada guerra civil, porque eso fue un golpe de Estado. Es decir, que la falta, la amnesia que nos quieren imponer desde el poder está generando que luego estemos vendidos, ¿no? Entonces, vendidos a cualquier discurso que nos vendan sobre qué es el futuro o qué es el buen vivir. Y en las ciudades cada vez hay menor buen vivir, menores derechos y es más difícil. Entonces, para mí era muy importante decir, vamos a recuperar aquella Barcelona sin vergüenza, es decir, no vamos a avergonzarnos de aquella Barcelona, porque fue una Barcelona de mucha lucha, de muchas iniciativas libertarias. Barcelona se le conocía como la Rosa de Foc, porque Barcelona tiene una gran tradición libertaria, toda su historia, que se intentó negar, pero también una época en la que hubieron multitud de muertos por la heroína y multitud de muertos por el SIDA, que también se las ha metido debajo de la alfombra como si fueran basura, y eran personas. Entonces, a mí me interesaba poner luz en las luchas, pero también luz en aquella gente en la que no habían servicios sanitarios, que se les trataba como delincuentes y no como personas que tenían una adicción, en donde las madres, que aquí tuvisteis las madres contra la droga con una capacidad organizativa muy potente, mujeres de barrios populares que no habían, enfrentado a la policía nunca, que tuvieron que asumir una serie de problemáticas. Entonces, normalmente en literatura es o hablo de las luchas, lo poco que hay, o hablo de las drogas. Pero es que la realidad no se puede compartimentar. Y en aquella época tampoco. Menos. En aquella época, menos. Entonces, a mí me interesaba todos esos claroscuros, pero desde el amor y desde la dignidad. Y para mí el amor y la dignidad quiere decir no esconder nuestras contradicciones, no esconder nuestras dudas y no esconder nuestros errores y no esconder nuestros miedos, porque son los que nos dan fuerza luego, ¿no? Entonces, en la novela he intentado no hacer un retrato ni edulcorado ni idealizado, pero sí señalando un poco las vergüenzas del sistema. Efectivamente, porque el sistema tendría mucho que hablar, ¿no? No, desde luego. Sí. A mí me parece muy, muy interesante, ¿no?, que has dicho antes, pues que esto es, que es por hablar, o sea, por hacer memoria, o que es un libro, una memoria de aquel momento, ¿no? Y me parece muy importante porque, como todo, la memoria y los recuerdos que tenemos, nos creemos que son nuestros. Y digo nos creemos, porque están muy, muy, muy influenciados por lo que nos hacen leer, por lo que nos cuentan, que muchas veces dista de cómo fue, ¿no? O sea, y entonces es importante que gente como tú, que vivió aquel momento en Barcelona, lo escriba y plasme cómo fue aquel momento en Barcelona. Y luego habrá gente, como has dicho antes, esta es mi memoria, ahora créetela o no, ¿no? Ya te digo que no creas una palabra, pero esta es mi memoria. Ajá, exactamente, y además hay un momento en la novela que se plantea, que, de hecho empieza diciendo creer o no creer, y dice esa es la cuestión, ¿no? Entonces, que plantea que la memoria tiene que ser colectiva o no ser, porque individualmente, por un lado, en la colectiva está la gente que le interesa imponer un discurso y borrar los demás. Yo creo que ha de ser colectiva desde la gente de base, la memoria, ¿no? Pero luego pero también porque individualmente la memoria es una gran ficcionadora. ¿En qué sentido? En que si yo he hecho algo mal, si yo me siento avergonzada porque he tenido prejuicios con un amigo porque tenía SIDA, por ejemplo, y yo soy de movimiento social y soy tal, y eso me genera vergüenza, y la vergüenza y los prejuicios son herramientas de control social. Total. Entonces, yo me necesito inventarme un relato sobre aquello que hice para mirarme en el espejo todas las mañanas. Entonces, eso también lo cuestiona la novela, bueno, la protagonista se cuestiona mucho a sí misma. Sobre... Tiene una persona muy cercana que sí que tiene una adicción, ¿no? Sí. En la novela. Sí, sí, en la novela hay una historia de amistad muy fuerte y una historia de amor muy fuerte. No vamos a hacer spoilers, no, pero... Solo pinceladas para que... Pero sí hay, sí, sí, sí. O sea, conviven sí. Pues las adicciones, las multiadicciones que habían en aquella época, pero la que más arrasó fue la de la heroína. Entonces sí aparece en la novela, ¿no? Entonces... Para mí es importante también esa indagación sobre la memoria personal y cómo de la memoria personal necesita de memorias colectivas, porque si no, también nos explicamos lo que queremos oír, nos. Total. Entonces, para mí la honestidad y la honestidad en los movimientos, pero la honestidad personal también pasa por intentar preguntarte qué de lo que has vivido, de lo que te pasa, incluso de lo que te pasa en el presente, te lo estás explicando a conveniencia. O en realidad tienes que hacer un esfuerzo para ver. Conviene de vez en cuando escribirlo, para luego decir, no, no, eso no era, léetelo. Ajá, exactamente. Entonces, hay como esa cosa entre la memoria colectiva y la memoria individual como ficcionadora. Por eso necesitamos de las otras y los otros, de base. Para que nos ayuden a construir una memoria colectiva que esa sí se apega a la realidad. O sea, la memoria no puede ser si no es comunitaria. Porque la personal intenta sobrevivir. La memoria personal intenta sobrevivir como mejor puede. Y a veces incluso se inventa una mentira que con el tiempo, esto reflexiona un poco la novela, que con el tiempo se te vuelve en contra, ¿no? Porque ya no te sirve, porque ya sobreviviste, porque ya es un traje que ya no te viene, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué haces con eso, no? ¿Qué haces con esa cosa que sí, creaste y que al final... Ajá. Sí. ¿Y cuándo quisiste ser pez? Porque esta es tu primera novela. Sí. ¿Cuándo viste el momento de, oye, todo esto que tengo en la cabeza lo quiero plasmar y quiero reflejarlo, quiero pues hacer toda, ¿no? Esa historia sobre ti misma, esas reflexiones, esa búsqueda un poco de tu pasado. ¿Cuándo viste el momento de querer? Bueno, que te lleva a ello. Sí. En realidad, una amiga me decía, una amiga periodista de La Directa, ahí en en Hospitalet, en Hospitalet de Llobregat, me decía, hay un poco de ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, claro, yo tenía... Se ha encontrado en la novela, tu amiga se ha encontrado ahí en la novela. Ajá. Claro, yo leía, a mí es una época que me interesa mucho porque al final mi propia juventud me interesa, lo que nos pasó en aquella época, y hay cosas que todavía no entiendo muy bien qué ocurrió o por qué ocurrieron las cosas así. Yo creo que la duda siempre es un gran motor para escribir. Pero sobre todo, yo estaba cabreada. Cabreada de la imagen que se estaba dando de aquellas épocas. Primero, cabreada del gran vacío que había sobre aquella época en términos, sobre todo en literatura. Pero luego, por otro lado, también esa imagen que era o de héroes desde un lado o de héroes desde el otro, pero para mí, poco complejizada. Y la literatura yo creo que está para complejizar las cosas, ¿no? Entonces, para reflejar la complejidad de las cosas. Tengo que decir que, evidentemente, yo tenía esa bola y esa necesidad también de que una mujer, al menos aportar la mirada de una mujer, que no valdrá más ni menos que la de otra, pero es de una mujer, que no hay tantas sobre esta época y sobre estas situaciones. Pero también, de alguna manera, tengo que decir que yo tuve que ficcionar. O sea, la vida no cabe en una novela. La vida no tiene estructura de novela. Efectivamente. No la tiene. Entonces, hay que ficcionar. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, yo era joven. Ser joven en aquella época quiere decir salía mucho, trasnochaba mucho, luchaba mucho, peleaba mucho, empalmaba mucho, ¿no? Todo era muy intenso, entonces mi memoria es de pez. ¿Y o sea, tenías alguna lagunilla ya entonces? No una lagunilla, unas varias, muchas lagunillas. Entonces, sé yo, cómo me dices. Claro, yo hablé con mucha gente para colectivizar un poco, o sea, me documenté, pero hablando con mucha gente, para colectivizar un poco mis sensaciones y mis emociones y a partir de aquí armar una trama. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué hay de biográfico en la novela exacto? Digo, en términos de actos, de escenas, todas y ninguna. Porque si yo explico un concierto es porque he ido a 500. Me lo invento para la novela y hago que pasen cosas en el concierto que me vienen bien para la trama, pero claro que parece real, pues que he estado en muchísimos, ¿no? Uh-huh. O si me invento una mani, porque también me sirve para la trama que haya una mani, he estado en 250 y me han pegado 300.000 veces la policía. ¿De esas que disolvían con caballos? Exacto, o bueno, o con caballos, o con las furgonas. Sí, con caballos y con los grises, con la porra. Claro, o los nazis persiguiéndonos, claro, ¿no? Los skins también persiguiéndonos, que en la novela hay tanto ir detrás de los nazis persiguiéndolos a ellos como a la inversa, ¿no? Sí. Entonces, para eso ha sido... Pero luego yo he hecho ficción. Eso, es decir... Emocionalmente, esta novela es absolutamente honesta, es totalmente verdad. Es lo que yo siento al pensarlo, al pensarme y al recordarme, y al recordar aquella época. Y en cada escena yo he utilizado esas emociones, pero las escenas en concreto me tienen que cuadrar para que sea una novela, ¿no? Uh-huh. Y luego la música es súper importante en esta novela, ¿no? Cuéntanos, sí. Porque es un poco también la que conduce un poco la trama, ¿no? También. Sí, la música es fundamental, primero, porque aquella época no se puede entender sin música. Fue la explosión del punk, pero también del rock urbano. Depende de quién, de dónde te movieras o con quién te movieras, escuchabas más una u otra, pero también se mezclaba mucho. Barricada estableció muchos puentes entre el punk y el heavy, entonces de repente podías escucharlo todo. Entonces, es muy difícil hablar de esa época sin hablar de música, porque de repente todo el mundo podía hacer música, aunque no tuviera ni idea. Claro, hacía 14... La novela empieza en el 89. Bueno, empieza en la actualidad, pero digamos que esa época empieza en el 89. En el 89 hacía 14 años que se había muerto Franco, por favor. Nada. Nada. Nada. Entonces, de repente, todo este rollo musical, esta manera de romper con la norma, de buscar otros caminos, de buscar otras maneras de vivir, estaba absolutamente relacionada con la música. Luego, por otro lado, para mí, música y memoria van de la mano. O sea, si tú te pones una canción que hace 20 años que no oyes, te lleva directamente... Te transporta a algo. Al olor, algo que vivías ahí. Exacto. Y yo necesitaba que a la protagonista se la llevaran a un pasado del que huye, porque claro, se avergüenza de lo que hizo. Entonces, para trasladarla a un pasado del que huye, necesitaba algo... Algo que te conduciese. Exacto. Y Thin Line, ¿no? Thin Lizzy es un grupo que a mí me gusta muchísimo. Es un grupo de hard rock irlandés. Y él es el cantante que murió en el 86. Es un chico mulato de madre soltera. eso también me interesaba mucho porque me permitía... La historia está localizada en Barcelona, pero me permitía deslocalizar un poco la historia en el sentido de decir, bueno, lo que estaba pasando a nivel de punk, pero a nivel de movimiento social, pero a nivel de juventud, pero a nivel de lucha, está pasando en Barcelona, pero en Madrid, pero en Bilbao, pero en, sí, pero en Irlanda. Entonces, ese hilo conductor me servía. Y luego, por otro lado, yo no voy a estar 3 años escribiendo una novela si la música que me va a hacer de hilo conductor no me gusta. O sea, porque claro, tiene que ser algo que me apasione. Y Phil Lynott, yo era bastante... A mí me gustaba el punk, pero me gustaba mucho el heavy, mucho. Mis amigos eran muy, muy heavy, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho Leño, Rosendo, Barricada, ¿no? Luego Marea, quizá. Entonces, pero es igual, Barón Rojo. Entonces... Pero los grupos heavies anglosajones, sus letras, son muy, en general, son o bien muy simples, o bien machistas, o bien que nadie se enfade de la audiencia, que yo también me gusta el heavy, pero Phil Lynott es un hombre muy sutil, que escribe unas letras muy complejas, donde se ríe mucho de sí mismo, donde cuestiona mucho, donde busca. O sea, él utiliza las letras para buscar, y yo estaba utilizando la novela para buscar. Entonces me parecía que eso empataba perfectamente, sí, ¿no? Y por eso completaba la perfección, agarré esa figura. Exacto. Y luego hay algo que también hay que decir, ¿no? Que quien quiera realmente meterse más en la atmósfera con el libro y la música, nos lo has contado antes, Bego, ¿no? Hay una lista de Spotify. Sí, es que el libro, esto me lo hizo un amigo, porque el libro en cada capítulo, de hecho la lista tiene 45 temas, en cada capítulo hay referencias musicales, pero además el inicio de cada capítulo empieza con un parágrafo, con un trozo, una selección de una canción de Thin Lizzy, que era el grupo de Phil Lynott, donde la letra dialoga con el contenido del capítulo, sobre lo que está ocurriendo en el capítulo. Porque a mí me fascina mucho los músicos, las músicas, y los y las letristas, que son capaces de sintetizar emociones en, pues como la, sí, poesía, ¿no? Y la novela no, la novela necesita desarrollar más los personajes, tal. Entonces me interesaba mucho esa parte sintética dialogando con lo que pasaba en el capítulo. Entonces, claro, sale muchísima música desde la nacional, la que nos movía. Hay unos chavales que forman un grupo de música que son protagonistas de la novela, un grupo de thrash metal que se llama Veneno, donde los hombres se atreven a expresar sus emociones, porque también era una época que teníamos que ser duras y duros. Sí. No podíamos decir tengo miedo si estabas en la lucha, no podíamos decir esto me duele, costaba mucho eso, teníamos que ser fuertes, pues, ¿no? Y la música era una herramienta, sobre todo masculina, aunque también había mujeres en grupos de música, para expresar emociones que no se expresaban de otra manera. Entonces yo hago que en este grupo, uno de los protagonistas, son todos, pero pueda escribir sus emociones a través de la letra. Y esas emociones que él describe, en sus escenas como personaje, no las cuenta. Pues es un lujo poder escuchar el libro, o sea, poder escuchar el libro, digo bien, porque te lo vas a leer, pero lo escuchas con... Lo puedes escuchar. Con estas canciones, ¿no? Exacto. Y además elegidas por la autora del libro. Sí. Gracias. Y también te diré una cosa, ha sido muy difícil, solo hay gente que me dice, ¿por qué no has puesto tal grupo, no al otro? Oigan, que es una novela. Podría haber puesto 500.000 grupos. En el tomo 2 de la novela. Es una novela, porque luego hay gente que como le ha gustado la música, claro, pero tendrías que haber puesto. Sí, ya, claro, pero claro. Pero yo lo he hecho en relación a la trama. Es de, ¿no?, mis sentimientos, no los tuyos. Exacto, ¿no? Exacto. Órale, ¿eh? Pues ha sido un placer. Yo creo que... Pues bueno, tenemos que decir que para todo el que quiera recordar, desde luego, ¿no? Yo creo que para todos, para la gente que lo vivió en primera persona, que vivió en Barcelona, pues va a ser una manera de recordar entre lo que se lee y esa música que te lleva a cada uno, lo transportará donde sea, es una maravilla. Y para todos aquellas que no vivimos Barcelona, que vivimos en Madrid o en otras ciudades, también nos va a recordar a qué pasaba en nuestras ciudades y nos va a ayudar todavía más a descubrir y a entender cómo era aquella Barcelona, que dista de la que nos querían contar y nos siguen contando. Y lo que se ha convertido ahora. Exactamente. Bueno, por eso está bonito rescatar, ¿no?, que tenemos ahora. Efectivamente. Oye, mil gracias. Qué gustazo de conversación. Gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, súper interesante Bego Arretxe, ¿no? Para mí todo un descubrimiento. Es su primer libro, No creas una palabra. Y no, bueno, será el último. No será el último, desde luego. A mí me ha cautivado la entrevista. Me parece muy interesante el punto de vista que tiene sobre cómo mutan las ciudades, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo ahora aquí en Madrid, pero es que Barcelona lo lleva viviendo desde, pues, justo un poco el punto que dice, ¿no? Cambia la ciudad y se convierte en un producto muy alejado de lo que queremos habitar. Pues sí, ¿no? Estos edificios, hablábamos antes, hace un momento, esas ciudades en que antes era tu vecina la Manoli y Juan el carpintero, y ahora hay una gente que no conoces y que no tiene ningún interés en conocerte. O sea, no. Sí, pero más allá de eso, es que al final es un producto para los turistas. De hecho, añadir que hoy justo además hay una movilización en la zona de ventas contra lo que han llamado el proyecto de la losa, para cubrir la M30. Entonces van a talar cantidad de árboles, han pensado hacer ahí justo estratégicamente, no sé si será casualidad, yo intuyo que sí, de la Plaza de Toros de las Ventas, una zona pues un poco para el turismo, ¿no? Yeah. Con kioscos, con, sí es verdad, con zona verde, pero según las plataformas vecinales dicen que se ha pensado con otro fin, no se ha pensado para el bienestar de del barrio. Vamos, seguro. Lo curioso es que, bueno, es un fenómeno que también está pasando en Madrid, ¿no? Lo que pasa que en Barcelona justo fue el punto de las Olimpiadas, ¿no? En el momento este que tenemos todos en la retina del arquero tirando la flecha con fuego, ¿no? Ahí sí. Es como ahí, ¡pah! Se acaba el mundo antiguo y empieza el hasta mundo eso moderno. Acabaron confesando décadas era después que era mentira, que no atinó. Efectivamente. Que no atinó. Es todo un producto, ¿no? Es un producto de imaginación. Para darle al interruptor ahí. Total. Y claro, y aquí nos han intentado clavar las Olimpiadas sí. También un montón de veces. Ahora mismo estoy viendo ahí un cartel con Lana Botella diciendo Madrid is fun. Relaxing. Al final acabó como un meme, ¿no? Ahí, pero deseando estaban de poder decir, mira, con toda esta infraestructura tochísima, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar aquí todos los negocios, todas las empresas tapaderas, o sea, todo el lo que al final pues hacen estos gestores, ¿no? Que vienen de la empresa privada y se meten a gestionar lo público, ¿no? Sí. Y encima les dejamos y les legitimamos con nuestro voto. Efectivamente. Y todos los fondos de inversión que vienen porque ven que la ciudad se convierte en un paraíso. En un paraíso muy jugoso para especular con ella. Cómo se está echando a la gente de sus casas, cómo están cogiendo en el centro bloques enteros que están echando a la gente para poder convertirlo en pisos turísticos. Pues sí. Y es que estamos hablando, por ejemplo, la zona de Lavapiés, son muchos bloques los que están en lucha. Sí. O sea, y además el problema es que ya el centro ya está perdiendo un poco se está desfigurando, ¿no? Se está extendiendo más allá y está llegando a los barrios, ¿no? Se están gentrificando los barrios, ya dices, ¿dónde me voy a tener que ir a vivir, ¿no? ¿Dónde voy a habitar? Pues a pueblos cercanos, más para allá de Coslada, claro, te tienes que ir. Efectivamente. Pues es sí. Al mercado, amigo. Sí, es el sistema. Haber pedido muerte. Claro. Pero bueno. También es cierto que habla Bego nos habla también de mucha música, de mucha sí. Cultura. Barcelona, bueno, históricamente siempre ha tenido mucho movimiento cultural, brutal, ¿no? Ha sido muy underground, esa palabra tan moderna, underground, o contracultural, que es un poco más amena como palabra. Y bueno, hablando de cultura, contracultura, música, cómic, Josete, ¿nos traes cositas? Pues ¿has sí, hecho los deberes, sí, José? Sí, me encanta hablar de Barcelona porque a mí me encanta el TVO, me encanta el cómic. Y Barcelona es uno de los lugares y Cataluña donde más se ha movido, ¿no? Y yo creo que al final es el medio, uno de los mejores medios, ¿no? Como para contar la historia de las cosas que pasan y un medio de expresión popular, ¿no? También el TVO. Y entonces ahí tenemos, pues, desde el mítico TVO, o sea, TVO, la revista que leían nuestros padres y nuestros abuelos, que nació en 1917 y que tenía, era una revista como de historietas y con, pues, que describían al final, ¿no?, la Barcelona, hasta luego todos los personajes de Escobar, como Carpanta, como Zipizape, o Mortadelo y Filemón, ¿no?, con ese surrealismo que ha calado el 13 Rue del Percebe, ¿no?, ese surrealismo que ha calado en nuestra sociedad y que no somos capaces, ¿no?, de entender el mundo sin esas referencias, ¿no?, hasta pasar por una de las últimas obras que ha habido, que es Máquina Baja. Máquina Baja es uno de los primeros transmedia españoles. ¿Qué diréis? ¿Qué es transmedia? Pues transmedia es un personaje o una obra que se representa con diferentes medios audiovisuales, o sea, medios ya sea audiovisual, ¿no? Por ejemplo, pues Máquina Baja hubo obra de teatro, hubo cómic, hubo serie de televisión, o sea, lo explotaron. No sabía todo esto, qué interesante. Sí, sí, sí, sí. Y daba, era una, hablaba del barrio chino de Barcelona, que era como una especie de lavapiés, ¿no?, que de barrio así, pues obrero, que había en Barcelona y donde la gente pues tenía unos modos de vida pues bastante tradicionales. Él era un delincuente de poca monta y lo curioso es que alternaba con una faceta muy filosófica, ¿no? O sea, él te defendía eso como un modo de vida, ¿no? ¿Cómo era la canción? Máquina Baja, Maqui Poeta. Maqui Poeta, eso es, eso es. Semos peligrosos, semos peligrosos, y nos llaman maleantes. ¿Por qué? Por respirar, sin permiso, por tirar, siempre para adelante. Pero si yo ya sé inglés, que me lo enseñó el pakistaní ese que vendía caballo y le trincaron porque le confundieron con uno de la ETA. ¿Tú qué coño vas a saber? Tú sí que no sabes nada de inglés. Más que tú sé yo, que antes que nacieras tú estaba yo harto de camelarme a guiris con el chiu chiu. A ver, ¿lo sabes cómo se dice picha? Paro. ¿Y coño? God. ¿Y culo? Pip. Digo, pop. Pues a ver si sabe cómo se dice una frase entera en inglés. Por ejemplo, Juana y vos comen gian. I have seen God in the street. A ver, dilo. No lo sabe, no lo sabe. Sí que lo sé. Pues dilo si lo sabe. A ver, ¿por qué no lo dice? Bueno, me da la gana estar perdiendo el tiempo con gilipolleces. Lo que pasa es que no lo sabe. A ver, todavía te va a ganar una galleta. ¿Es eso qué? Pues lo que te estaba diciendo en inglés y no te has enterado, que cuando venía para acá estaba la calle llena de madera. ¿Será cabrón el niño? ¿Y por qué no ha dicho nada? Sí que lo he dicho, pero en inglés, como tú decías que sabía. Y de hecho, bueno, la película tiene unos momentos memorables. Yo me he puesto trocitos así para cuando sabía que iba a hablar de esto y que tengo los cortes, ahora los podemos poner. Y, sí, y para que la gente recuerde, yo creo muy que... chulo, muy, muy guay. Y es justo antes de eso, porque luego... Cuando llega el manga, ¿no? Llega el manga que fue y el anime, que es ha sido un boom cultural para la gente de los 90 y coincide bastante con las Olimpiadas. Cuando son el año 92, Bola de Dragón, sí, está en todo lo alto, en Cataluña, ¿no? Y es un cambio de gustos, ¿no? De lo que consume la gente joven, porque antes la gente joven, de mi época por lo menos, consumíamos mortadelos, o sea, en España muchísima gente ha aprendido a leer con sí, mortadelos. Yo, con el mortadelo y con el zipizape. Zipizape, bajabas al kiosco y había un montón de, ¿no? Y que al final te estaban contando algo un poco de tu... Que no digo que el manga esté mal, ¿eh? Que a mí también me gusta el manga, sí. Y tengo un montón de colecciones y es otro punto de vista, pero... Pero ahí fue como el cambio, ¿no? El cambio cultural de, sí. de y ahora mismo hay un salón del cómic, el más importante de España, es en Barcelona. Sí. Y si mira los datos que hay, las estadísticas, cada vez se consume muchísimo más manga, ¿no? Y más este que... cambio, incluso, José, te perdona que te corto, de yo aprendí a leer, ¿no? Como estamos diciendo, aparte de en el cole, con el TVO, ¿no? Y para mí era el TVO. La gente más joven no lee TVOs, lee cómic. Explícame un poquito tú qué entiendes de esto, la diferencia entre el TVO y el cómic. En realidad es igual. O sea, TVO y cómic es lo mismo. Lo que pasa es que TVO es como la se quedó aquí con ese nombre porque la revista a la que hacía mención yo, el TVO, la TVO donde sí. se publicaba las aventuras de la familia Ulises, sí. los inventos del profesor Franz y otras cosas... fue tan famosa y se publicó durante tantísimo tiempo que creo que estaba desde la Primera República Española. Fíjate. Esa revista. Entonces se publicó durante tantísimo tiempo que la gente pues le acabó llamando a los cómics o historietas, lo acabó llamando el TVO. Eres más viejo que el TVO, ¿no? Sí, es verdad, se suele decir eso. Entonces, o se decía antes. Claro. Entonces yo creo que, bueno, pues ahora yo tengo hijos y ahora mis hijos, yo fíjate que se los dejo a posta, le digo, mira, te lo voy a dejar ahí para que lo veas, para que bajes todas las mañanas y a ver si te da pero por leerlo. Pero lávate las manos antes de coger el TVO. Total, pero no, tienen otros hábitos de consumo, ¿no? Están sus horas están ahí como... Es más visual, ¿no? El tema de ahora. Eso es que también hay gente que lee, o sea, que no quiero decir ya. que... No. Pero bueno, no tienes kiosco, ¿no? Yo antes, o sea, yo me iba antes al pueblo un mes entero con mis abuelos, que sabía que me iba a aburrir como un mono, antes de que te cogieran con el coche, ¿no? Tus padres, ibas al kiosco de, me llevo lo que sea, que me sí, llevo el pulgarcito, el Don Mickey, el tal, y porque sabías que ibas a estar un mes ahí, ¿sabes? Viéndolas sí. venir. Entonces... Y también la importancia, porque para nosotros, sobre todo siendo peques, el TVO, pues era el TVO, ¿no? Me lo leo, me entretengo, tal, pero también tenía un trasfondo muy importante, además, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el Carpanta. Joder, el Carpanta te está planteando también la España que había en ese momento, ¿no? O sea, es que no tenías ni para comer. Y el hombre, la cantidad de aventuras que le pasaban para comerse un bocata, el pobre, que es que era bueno, lo que había quería. Una dosis más de realidad, ¿no? Efectivamente. Porque el manga, pues, ¿no? Son como unos mundos, submundos más mágicos, sí. más especiales. El manga está, o sea, yo siempre he visto una influencia, quizás, ¿no? Pero una influencia de las dos bombas atómicas que se han comido los japoneses. Sí, totalmente. Ah, claro. Entonces, sí. como es la única nación en el mundo. A veces distopías un poco, ¿no? Efectivamente, como decir, cuidado con tanto poder porque vamos a reventar por los aires. Ese es el tema principal. Sí. Realmente, ¿no? Y luego tienen como sus temas, ¿no? El shonen este, que son las historias de adolescentes, siempre son adolescentes, siempre son, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, también tiene su parte cultural, que es... Pero claro, no tanto, yo creo, no nos toca tanto el tema como Carpanta hablando del hambre, que eso es lo que han vivido nuestros abuelos. O sea, el máximo deseo de Carpanta era poderse comer un pollo asado. Total. Con su amigo Protasio, que siempre se los estaba comiendo y él se quedaba ahí mirándole. Yo te iba a preguntar, José, porque me ha parecido súper interesante esta relación que has hecho del manga con las dos bombas atómicas y tampoco sin plantear aquí una tesis doctoral, pero un poco por dónde lo llevas tú esa relación. Pues porque desde pequeño, cuando llegó aquí el manga y el anime, ¿no? Que al principio vendían unos VHS, unos cassettes con las películas y que aquí la gente de mi generación flipábamos con Akira, por ejemplo. Akira es una obra que además es curiosísimo porque hila con lo anterior. Akira cuenta la historia de unos Juegos Olímpicos que se iban a hacer en Neo Tokio, o sea, que era el Tokio que habían reconstruido después de una explosión nuclear. Y entonces, a través de esas Olimpiadas, de esos Juegos Olímpicos, el gobierno lo que tenía era un proyecto nuclear así de... O sea, estaban tapando con los Juegos... O sea, para que veas cómo está todo hiladísimo. Hiladísimo. Has venido con los deberes hechos, José. Total. O sea, menos mal que vienes tú con algo preparado, porque si no, esto no se podría haber hecho. Esto es de friquismo puro y duro. Y en la pandemia, la verdad, que como estuvimos 3 meses metidos en casa, yo tengo todos los cómics ahí, los desempolvé y dije, me voy a aprovechar para releer ahí... Y Akira, por ejemplo, o sea, flipé. O sea, claro, era muy diferente, o sea, visualmente, por ejemplo, ¿no? Los cómics o los TVOs que nosotros estamos aquí acostumbrados, tú cogías un manga y era muy, muy diferente a lo visual, ¿no? Era por eso, porque eran como sociedades ahí ¿sabes? Como del futuro, como devastada. Por ejemplo, Otomo, que es el creador de Akira, o sea, es una máquina dibujando ciudades así, ¿sabes? Y era todo como muy posapocalíptico. Cosa que ahora ya hemos vivido un apocalipsis. O sea, ya hemos vivido una pandemia, hemos visto que es, ¿sabes? Un montón de muertos, miles de muertos diarios. O sea, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Vivimos en un mundo de mierda donde estamos agotando los recursos, donde hay guerras, donde hay chapapote, donde, ¿sabes? O sea, ya sabemos. O sea, en ese momento, en los años 80, éramos vírgenes todavía, ¿no? Decíamos, joder, esto del apocalipsis, ¿no? Teníamos Mad Max o referentes de ese tipo, ¿no? Pero es que ahora yo creo que ya no me parece algo tan raro, ¿no? Que nos chirríe tanto. Así que, pero bueno, muy interesante. Yo creo que el cómic es un medio muy, muy bonito para contar historias y que al final es una persona con un lápiz, ¿no? Y ganas de contar historias, ¿no? Entonces, o sea, no necesitas, yo qué sé, como para hacer una película, ¿no? Que necesita muchas veces millones de euros y un equipo de muchísimas personas. No, esto es un cerebro, un lápiz, ganas de contar algo. Y entonces es maravilloso, ¿no? Porque muchas veces parece que para hacer algo artístico, ¿no? O para hacer algo así necesitas muchísimos medios y no es así realmente. O sea, al final, algo desnudo, ¿no? Así te puede llegar muchísimo más que yo qué sé. Yo veo muchísimas series americanas que se gastan millones y millones y millones y no me voy frío, ¿no? O sea, porque digo, no me ha transmitido absolutamente nada. ¿Cómo puede haber que ser que tengan tantos medios, no tan buenos actores, tan, ¿sabes? Tantas cosas y en el fondo sea tan poco humano, ¿no? Te transmitas nada, porque es que no hablan de nada humano, ¿no? Porque, o sea, el objetivo no eres tú. Efectivamente. Claro. El objetivo no es llegar a ti, el objetivo es llegar a tu dinero. Efectivamente. Pues mira, hablando, a mí me va pillando ya en otra franja de edad. Y por ejemplo, yo ahora me he acordado de un autor más de ahora, ¿no? de cuando yo era pequeña. No sé si hace cómic o tebeos, Paco Aroca. O sea, para mí, ahora mismo, Paco Roca, el jefe, ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese TVO o cómic, no sé cómo está definirlo, mucho sobre Alzheimer. Por la memoria histórica también. Efectivamente, sobre la memoria histórica, el hombre está haciendo un trabajo increíble. Y también sobre lo del Alzheimer, que era, por lo que arrugas, digo, que era metilla, que porque será mi mamá ya está en esas. Es que es eso, o sea, la cantidad de cosas que te pueden transmitir. Totalmente. Con un lápiz, ¿no? Es un autor que está. Y con un tema cotidiano. Con eso un tema del día a día, ¿no? Sin necesidad de irnos a distopía. Pero que es como otra manera de que sea llevadero, ¿no? Porque a lo mejor si te sueltan un tomo de 100 páginas sobre el Alzheimer, no te lo vas a leer. Pero si te están dando un TVO cómic, yo prefiero decir TVO, que lo veo como más nuestro, ¿no? Si te dan un TVO, vas y te lo lees. Y cuidado con lo que te cuenta sobre los TVOs del Alzheimer o sobre los de la Guerra Civil. Paco Roca es ahora mismo, yo creo que puede ser el autor número uno en España, o sea, el que más vende, el que más. Y muchas veces aquí no le conocemos, o mucha gente no le conoce. Sin embargo, yo este año he estado en el Festival de Angoulême de cómic y muchísima gente estaba ya agolpada. Había un pabellón como de. O sea, este año el país invitado ha sido España, ¿no? Entonces había un pabellón. Todo el Festival de Angoulême es maravilloso porque es un pueblo medieval, precioso, que está en un cerro así a lo alto. O sea, el sitio es increíble. Y todo el pueblo se vuelca con, o sea, incluso te metes dentro de la iglesia, de la catedral, y hay cómics religiosos. Todos dedicados al... Sí, hay fiestas por todos los lados. O sea, los franceses, con el tema de la cultura, es brutal, porque para ellos es un tema vital, la cultura. Sí. O sea, en ese sentido están a 200 años luz de nosotros. Pues sí. Y no hay subcultura, no hay cultura underground, no, o sea, todo es cultura. Un videojuego es cultura, claro. Un cómic es cultura. Es que se puede transmitir, ¿no? Y te llega de muchas maneras diferentes. Es una muestra de la sociedad, ¿no? De la sociedad de esa época, de ese momento, y es un, ¿sabes? Entonces no hay subcultura ni alta cultura, ¿no? Eso es algo que nos han vendido también, ¿no? Para parecer como que hay élites. Una cultura para la élite y otra para las masas, ¿no? Exactamente, y la masa que se lee el TVO. Efectivamente. Así que... Y bueno, y otra cosa, José. Ya que te vemos tan puesto y ¿qué nos recomiendas? O sea, si nos tienes que recomendar un TVO o cómic, ¿qué nos traes? ¿Qué nos quieres recomendar? Pues mira, yo os recomendaría que os leyerais algo de Máquina Baja. Porque es, o sea, es un personaje súper mítico y el autor tuvo un accidente de tráfico y murió súper joven y tal, entonces dejó ahí la obra un poco incompleta. Entonces, la revista El Jueves, que antes era una revista que hace 20 años, 25 años, era súper famosa y se compraba todo el mundo, ¿no? La revista que sale los miércoles y hace una disección que tanta falta nos hace ahora mismo, porque sí. O sea, la corrupción sigue estando, el mamoneo sigue estando, lo que no tenemos es un sitio que nos informe y bueno, pues que cada vez la gente consume menos TVO. Entonces Máquina Baja se publicaba en El Jueves, en una esta del jueves. Y todas las semanas había una historietilla y esas historietitas luego se han ido recopilando en unos libritos que se llaman Pendones del Humor. ¿Sabes? Entonces el tienes, pues de Máquina Baja no sé cuántas habrá, 7, 8, no sé cuántos hay. Pero son recopilaciones de esas historias, que luego de esas historias han sacado parte para la obra de teatro, para las películas, pero en cualquier caso es súper interesante porque es una disección de cómo era esa Barcelona, no, de los personajes que había, también del estilo de humor, ¿no? Que ahora tan en boga está lo de los límites del humor, de que nos podemos reír, de que nos podemos reír, o sea, aquí, claro, no busques corrección política. Es el tema, ¿no? El humor debe tener límites. Para mí no. Es humor. Efectivamente. Entonces yo recomendaría eso. Y también iba a hablar de un documental que se llama En Construcción, de José Luis Guerín, del año 2001, que es un documental que recibió muchísimos premios en su momento. Y la verdad es que a mí me voló la cabeza, porque es un documental como muy experimental, donde no hay un guión, no hay narradores, sino que simplemente ponen unas cámaras fijas en un barrio de Barcelona donde está habiendo una transformación. Están tirando como parte del barrio viejo para construir nuevos pisos, nuevos. Entonces ponen unas cámaras fijas y entonces las conversaciones que tiene la gente, las cosas que van pasando, ¿sabes? Es muy experimental, pero muy, muy descriptivo realmente de que siempre que se produce una transformación en el paisaje urbano, eso conlleva una transformación en el paisaje humano. Entonces, es una manera, ¿no?, de verlo, de ver cómo se va transformando, ¿no? Desde el barrio antiguo, como el barrio chino de Barcelona, no sé ahora mismo qué barrio era, pero un barrio como antiguo, con sus señoras mayores, con su inmigración, con sus viejitos que se paraban a ver la obra, ¿no? Entonces va pum, pum, pum, pum, pum, va sufriendo. Y creo que hay un momento también del documental que cuando están tirando los pisos viejos, de repente encuentran como restos romanos, ¿no? Que también eso mola, porque dices, hostia, es que fíjate, también, ¿no? La historia se remonta a hace 2000 años o más. Y luego se transforma el barrio, pum, pum, pum, ya lo cambian ahí a un barrio pijo y también sale el paisanaje de la gente pija, de los nuevos vecinos que llegan a eso. Entonces dices, coño, como un mismo sitio, ¿no? Antes hacía que vivieran un tipo de personas y ahora con esa transformación, con esta movida, pues ha atraído a otro tipo de gente, ¿no? Sí, de, muta hacia otro lugar. Entonces el documental es buenísimo. ¿Sabes? Y es el nombre, por fin. Se llama En Construcción y lo podéis ver, está en YouTube, porque vale. Yo lo busqué. Y lo tienes completo en YouTube. O sea, vale. Es muy, no os esperéis un documental al uso. Sí, es de 2001, de Guerín, José Luis Guerín. Y es pura observación, ¿no? También tiene alguna locución de fondo. No me acuerdo, nos porque lo vi historia. Hace 20 años ya. Uh-huh. Me lo recomendó un colega que es muy cinéfilo y que además, pues a este chico, el José Luis Kellys, que más de una vez hablaré de él porque a mí me abrió los ojos al cine, ¿no? Porque yo era, vamos, yo me veía cualquier mierda de película. Y gracias a él, pues descubrí te otro un poco tipo. Lo justo, eso ¿no? es, eso es. Me guió un poquito, me cogió de la manita, me dijo, vente por aquí. Pulió es la palabra. Del cine es. También se puede uno salir. Sí. Sacó brillo. Y de hecho, sí. O sea, hay momentos muy graciosos porque íbamos a un videoclub del barrio, íbamos siete tiarrones y tal, y siempre nos llevamos pelis de dibujos animados, ¿no? Del estudio Ghibli, que todavía no era conocido, porque ahora todo el mundo lo conoce, a mí ya está aquí. Pero hace 25 años en la peña no lo conocía. Y la del videoclub flipa decía, ¡pero buena! Y dice, aquí tres, aquí cinco o seis tíos tan grandes como vosotros y todos los días os lleváis dibujos animados, ¿pero esto qué es? Los cigarrones y los dibujitos. Decía, ¿llevaron la de Nine Songs esa? Que estamos la más. Dice, no sé qué significa, creo que significa nueve polvos. Más para vuestra edad. A ver si espabiláis un poquito. Así que, pero sí. Y qué bueno. Ya cuando fuiste a pedir En Construcción, la tía le voló la cabeza, ¿no? Claro. Dijo, pero qué mierda. Este lo, no sé qué. Esto es Hortaleza, ¿no? Hortaleza, yo creo que ya no debe de quedar el barrio se está echando a perder. Ningún videoclub ya, ¿sabes? Yo creo que antes había unos cuantos, ¿te acuerdas? Yo sigo viviendo. comiendo en hortaliza y creo que ya no queda ni una. En ningún sitio queda. Había uno mítico en Vallecas que cerró y dijo, se ha cerrado esto ya. Sí, esto ya que no queda. Ya no queda nada más. Rebobine, por favor. ¿Has visto esa peli? Qué buena. Y bueno, y la verdad es que lo que mola también, o sea, en construcción, que mola que lo traigas, es porque estamos hablando de 2001. Es un poco lo que comentamos antes de cómo Barcelona empezó muy pronto a transformarse y a convertirse en un producto y cómo se ve en el documental, ¿no? El Madrid lleva mutando mucho tiempo, pero desde luego, cuando ha empezado ya la gran mutación hacia convertirse en una ciudad más más un producto, es desde hace unos años a esta parte, ¿no? Todavía yo creo que en 2001 podíamos encontrar un Madrid más castizo. Sí. Bueno, sí, ahora 20 años, 10, o sea, sí, ya bueno, absolutamente loco, 10, 20 años. Sí. Total. Pues sí. Así que, bueno, chicos, pues qué interesante placer. Siempre todo lo que nos cuenta Josete. Mola, ¿os vais de vacaciones? Por ahora no, la verdad, yo creo que hasta septiembre. O sea, que no os puedo seguir aquí llamando, ¿no? Sí. Vamos a hacer a Summer Edition. Oye, yo lo que quiero es quedar para ir a la piscina para conocer el pato. ¿Tiene nombre el pato o no tiene nombre? Podemos hacer una grabación in situ. Claro, se me ocurre. Especial piscinas. Especial Pero un buen ASMR veraniego con sonidos de chapuzones, patos. Ay, pues eso de es maravilloso. Fondo. Yo quiero grabar un programa comiéndome un calipo, tío. Claro. Eso ya sería más a partir de las 12, ¿no? Eso lo dejamos. Eso ya es más guarrindongo, yo ¿qué creo? Ganas tienes, José, de hacer un programa para otros horarios, ¿no? Claro, tiene que recuperar el tiempo perdido del videoclub. Claro. Como en la peli de la vida de Pi. ¿La habéis visto? Ah, la sí. Que justo el Pi, el protagonista, tiene como un tío que es de la India, pero que ha emigrado a Francia y que es un apasionado de las piscinas municipales. ¿No os acordáis de esa parte? No. De la peli, es buenísimo. Es al principio y es como un tío hindú que va como a todas las piscinas municipales francesas y lo flipa el tío. Le parece como el paraíso terrenal, ¿sabes? Claro. Si podéis echarle un ojo a eso, que esa parte me encantó. Pues podemos hilar con el próximo episodio, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Madrid en verano en sus piscinas. Exacto. Molaría. Madrid hacer la ruta de las piscinas. Chulito piscinas. Sí, se puede hacer ahí una buena observación de terreno. Yo creo que sí que puede quedar guay. Guay, Miki, hay el piscinero, mucha fauna, ¿no? ¿Eh? Sería tevero. Hay una tevero. Fauna buena muy... Fauna. Sí, sí. Hombre, bueno, estamos hablando de que hay un pato y es que eso ya me parece... ¿no? Hay un día que es el día sin bañador, ¿no? Me parece. Lo hicieron... ¿En tu fantasía? No, en la realidad ya es verdad. Es verdad. Que ya esto, ha sido. Diferentes colectivos nudistas ¿sabes? Venían desde hace años presionando para que, oye, que nosotros también tenemos derecho a bañarnos en pelotas, que les han puesto como un fin de, no sé si al año o tal, y creo que fue el fin de pasado, la verdad. Ay, mira, nos lo hemos perdido, así, José. Ya para qué la siguiente. Poco, para el año que viene. Especial programa. Especial nudismo el año que viene. El año que viene, ya hay que esperar un año. ¿Os atreveríais a hacer un programa en pelotas aquí los cuatro? Pues evidentemente no. Bueno, ¿contesto yo? Bueno, perdona, no quiero contestar. No aceptáis los desafíos, ¿no? Es que, de verdad. Yo, si os queréis despelotar, yo no, soy muy pudorosa conmigo misma, pero vamos. Buah. Yo, para lo joven que soy, la verdad que también. O sea que... José, eres un avanzado de lo que molaría es que abra a alguien y nos vea aquí haciendo el programa los cuatro en pelotas. Ponemos videocámara, ¿no? Nos acaba de confesar una fantasía, ¿no? Sí, lo dejamos para el propósito de Año Nuevo de 2026. Queda mucho para Año Nuevo. Quiero que me pillen haciendo un programa de radio en pelotas. Muy bien. Que me pillen infragante. O sea, tú vienes aquí a la radio muchas veces y deje calor. Y te desnudas. O sea, necesito... Ay, qué bonito. Espiritualmente. Claro, espiritualmente, que quieres hilarlo, ¿no? Y llevarlo al parque místico. Ha venido diciendo, yo vengo total, con místico. Efectivamente, o sea, tú cuando no, o cualquiera que va a la radio a hacer una entrevista, tú vienes con la idea de, oye, me voy a desnudar, voy a... Sí. ¿Y ¿por qué no hacerlo no físicamente? De otra manera, ¿no? Eso es, porque al final... Pues seguramente sea por la educación que hemos recibido. Porque se nos ha educado así, es cierto. Honestamente, hace calor, ¿vale? Total, sí, estamos, no lo sabéis, estamos pasando mucho calor aquí, pero no hasta el punto de desnudarse, ¿no? Un topless, aunque sea. Vamos a seguir teniendo calor. Yo, si quieres hacer un topless, adelante, José, quitarte la camisa. A todo esto nadie le impide que se quite la camisa. No, como tú entiendas, tú, José. Eres libre. Esto es hemos dicho que esto es una emisoria. Emisoria. Ahora Sol Radio. Es que, claro, me suben los colores. Ahora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Inudista. Tenemos que decir que... Inudista, ¿cómo sigue viniendo José? Durante esta última conversación, José te se ha desabrochado dos botones de la no camisa. Sí, ahí se ha quedado. Como veo que Elena está cortando, digo, a ver si vea que al final acabar en pelotas y se va todo el mundo.

Ahora hasta el crimen está organizado. Que si abogado, economista y político y toda la hostia. Nosotros ya no pintamos nada. Puede. Puede que tenga razón. Ahora le da un botón y te sale el precio del perico en Bogotá, del caballo en Tailandia y del bazuco en Soria. Es como lo del cine y el teatro, que se han acabado con la puta tele. Lo que yo te dije, Maki, no hemos sabido adaptarnos y hemos perdido el tren de la historia. Algo de eso hay. Oiga, señor. Oiga, señor. Coño, niño, ¿cómo ha pinchado? Es que esto es un atraco. ¿Un atraco? Oye, niño, a estas horas tú no deberías estar en casa. ¿Qué casa ni qué coño? Yo soy un atracador. Vale, vale. Pero ten cuidado, no te vayas a cortar con la sirlita. Mira, dame el pela de la caja. Toma, la pasta. Pero que no te vuelva a llover atracando, que se lo puedo decir a tu madre. Que todavía no tiene edad, Lese. Chivato, confite, soplón. Que nadie intente seguirme o habrá una escabechina. Tranqui, que no te vamos a seguir. ¿Has visto? Ha sido emocionante, ¿verdad? Reconforta ver cómo las nuevas generaciones mantienen vivos recuerdos de las viejas tradiciones. Eso le hace a uno pensar que a lo mejor no todo está perdido. Coño, Magui. Tiene húmedos los ojos. Es por el humo del cigarrillo.